Bienvenidos una vez más, estamos acá en la 104.5 FM Radio Juan Gómez Millas para deleitarlos con una nueva sesión de Paranormalias. ¿Cómo está ahí, Pancho? Cansado, pero con gusto de comenzar nuestra tercera emisión. Sí, vamos por la tercera. Tercer capítulo. Bueno, estamos con Seba, pero tenemos una noticia que informarles. Nuestra querida Gloria Lyon, encargada de la sección de Archivo X, ha sufrido de influenza. Los rumores dicen que puede ser porcina. Así que estamos un poco asustados por nuestra integrante, pero esperamos que vuelva para deleitarnos con más sucesos fuera de lo normal. Yo le dije que no fuera a comer al McDonald's, pero no me hizo Pancho, razón. Tú que estás más cercano a ella, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo está? Queríamos hacer un contacto en directo, pero ella no puede hablar. Está, aparte de tener influenza, tiene faringitis, así que no puede hablar mucho. Se ahoga al hablar, entonces por eso fue imposible contactarla. Pero un saludo de Paranormalia a nuestros integrantes. Un saludo para cordial ahí. Y ojalá sí, se mejore. Y ojalá se mejore para que no nos contagie. Bueno, pero como en este programa nada para, la sección la va a reemplazar nuestro querido Pancho Marín. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy día, Pancho? De un cuadro bien misterioso, pero a la vez que se vende harto. El niño que llora. Ah, maravilloso. ¿Qué les parece si para empezar y darle con toda esta jornada nos vamos con un tema? Doctor Marín, esto es... A un gato de Pedro Aznar. En Juan Gómez Millas. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva la aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos ha estado divisar de lejos. Por obra indecifrable de un decreto divino te buscamos vanamente, mas Gracias. Estamos de vuelta luego de esta gran canción y Pancho, cuéntanos. Chicos, el niño que llora, no sé si ustedes lo han visto, es un cuadro que se vende en varias partes del mundo, sobre todo en Chile, en España. Haciendo un poco historia, el creador, el pintor de este cuadro es Bruno Amadio, un italiano afincado en la España de la Segunda Guerra Mundial, en la España franquista. Según la leyenda, este pintor, frustrado por su nula fama como artista, habría hecho un pacto con el diablo para que sus pinturas fueran bien recibidas por la sociedad de la época. Uno de los cuadros realizados y pintados fue sobre un niño que vivía en un orfanato. Cuenta la historia que este orfanato, después de haber sido pintado este niñito, se quemó. Dicen las malas lenguas que el cuadro estaba maldito. Desde entonces, claro, dice que el cuadro es querido del espíritu del niño. Hay muchos casos que se relatan con respecto a esta historia. Dicen que en los años 50 muchas casas se incendiaron y el cuadro que estaba colgado no le pasó absolutamente nada, no tuvo ningún rasguño. Algunas versiones dicen que el niño ataca cuando las personas que tienen este cuadro lo descubren o saben de su influencia maléfica. Dicen que en la noche se escuchan lamentos lejanos, el niño sale del cuadro y mata. Corre la sangre. Se dice también que se puede pactar con el niño y para lograr esto habría que invertir el cuadro para lograrlo. También se dice que cuando el cuadro se gira en 90 grados es posible ver una figura monstruosa que aparece devorando al pequeño. Dice, la única forma para terminar con la maldición es quemar el cuadro. ¿Qué opinan, chicos? Oye, impactante. ¿Y este cuadro, como si alguien lo quiere ver, no sé, acá en Santiago, dónde lo puede encontrar? Se puede decir, en reproducciones en la Plaza de Armas, también en la Feria de Santa Lucía o en el Caracol de la Estación Central. Es súper conocido. Sin embargo, hay gente que todavía duda de la veracidad de esta maldición del cuadro. De hecho, un curador de arte, Ernesto Muñoz, señala que en realidad el pintor no existía y que todo esto de esta maldición no es más que una obra de publicidad para ganar plata. Pancho, ¿y este cuadro tuviste la posibilidad de verlo como para poder describirle un poco a la gente cómo es? Sí. Como para que imaginen en la casa. De hecho, tenemos un compañero nuestro, Dave Fuente, que tiene una reproducción en su casa. Pertenece el cuadro a la corriente realista. Y dicen que de cualquier posición que uno tenga, puede ver la mirada del niño puesta en uno. Pero sale como la imagen de un niño en un... Claro, un niño en un orfanato, un niño pobre, que un niño de 5 o 6 años de edad, en el cual se le ve la tristeza en la mirada. ¿Y de fondo es como un paisaje? No es como si estuviera dentro de un orfanato, un lugar cerrado y... Claro. Es un cuadrito del terror, del misterio. Imagínate un niño pequeño que sea tan inspirado en fuerzas paranormales, endemoniadas. Oye, ¿qué le pasa a la gente que ve el cuadro? Se dice que no, que cuando los sujetos descubren que este cuadro es maléfico o que tiene poderes, Ataca en la noche y mata a todas las personas que tienen el cuadro en la casa. Pero por ejemplo, para regalarlo. Por ejemplo, si yo me meto a internet, hablo Google Imágenes, busco el cuadro y dejo como proyector de pantalla, ¿podrá atacar también o no? No lo saben. No, buscado. ¿Por qué no? Ah, nunca sabe con las tecnologías también. Se da, va a salir adquieren, el computador. Adquieren los espíritus malignos también y todas las cosas paranormales. Oye, Pancho, recordemos el nombre del cuadro y del autor para que la gente lo pueda buscar y se informe más. En Google Imágenes. Google Imágenes. Bruno Amadio, más conocido como Brayolín, y el cuadro se llama El niño que llora. Incluso hubo una reproducción en Chile, porque este autor no solamente hizo este cuadro este niño, sino tiene más o menos a su haber 27 cuadros de niños llorando. Y uno, una reproducción de una niña llorando también llegó a Chile, pero todavía está en el marco de la leyenda, del mito urbano. Mira, este autor le dio firme, era como la imagen más la única imagen que utilizaba en todas sus su obras. Su cliché artístico. Fue un one hit wonder del arte. Una gran pincelada por el arte paranormal. Pancho, ¿nos quiere contar algo más o nos vamos con...? Chicos, cualquier historia que ustedes quieran compartir con nosotros, el correo es paranormaliajgm@gmail.com y nos pueden escuchar, obviamente, vía internet, www.radiojgm.chile.cl. Y nos pueden grabar por podcast, no lo olviden. Oye, ahora nos vamos con uno de los grupos favoritos de Pancho Marín. Ah, Tierra Santa. El honor. Vamos a escuchar heavy metal en español, directo desde la madre patria. Esta canción se llama El Caballo de Troya. En la 104.5 FM. De vuelta acá en Paranormal y en la 104.5 FM y tenemos una invitada. Camila, preséntate, cuéntale a todo el mundo a lo que vienes. Ah. Bueno, me llamo Camila Cárcamo, soy de Chiloé, específicamente de Keilan, y vengo a contarles un poquitito de lo que es la vida diaria en Chiloé y el misticismo que envuelve a nuestra isla. Yo tengo una pregunta, ¿en qué parte de Chiloé queda Keilan? Keilan está hacia el sur de Chonchi, como a 60 kilómetros de Castro, y en línea recta está justo al frente de Chaitén, así que fuimos los primeros afectados por el la bataola y todo el asunto, y llegó todo fumarola. Sí, fuimos los primeros que sentimos los temblores y todo el cachureo. Bueno, nosotros vamos a abusar de la Camila para que nos cuente todos los mitos e historias paranormales que ocurren en la isla. Estuve buscando en internet y salían algunas cosas de supersticiones del buen agüero y del mal agüero. Pero queremos ver si efectivamente eso ocurre, ¿no?, en la cotidianidad de los chilotes. Claro, porque hay mucho de... de fantasía. De fantasía, y uno de las que es santiaguino, capitalino, del norte, de repente cree todo como verdad y mucho realismo más, y de repente la cosa no es tan así. Somos nosotros los que nos compramos todo y... Camila, excepto que cuando dos personas tejen, por ejemplo, y se chocan los ovillos, ¿van a ser comadres? Bueno, las mujeres que tejen normalmente se echan esa talla, pero yo no sé si serán tan comadres. Pero es que quizás ya lo son, porque si están tejiendo juntas porque porque algo de relación tiene. Está todo... están pelando la talla por ahí. No, pero es como lo típico que se dice en todo caso. Oye, Camila, tenía una historia que contar, ¿no? Como una amiga, alejada un poco del trauco, pero bien cercano como a la magia, a las machis. Cuéntanos. Bueno, como les contaba hace un rato, a mí una amiga mía le pasó una cosa súper extraña, que durante una temporada de su vida empezaron a ocurrirle puras cosas malas, enfermedades de la familia, problemas y cosas por el estilo. Y siempre existen esas como ayudas por ahí escondidas, que alguien te da un dato, alguien de alguien que te puede ayudar. Y bueno, yo hasta ese entonces yo sabía que mi amiga estaba mal, pero nunca supe de quién recibió la ayuda ni nada por el estilo. Y un día, yendo a su casa, me dice: ya vamos a mi pieza, pero antes que entremos te voy a hacer una advertencia, si es que tengo algunas cuestiones que te pueden asustar. Y que le dije: ya, me estáis agarrando por el fideo. Me dice: no, pero es que por respeto a mí toda la cuestión. Y me dijo: sabes que te acordás que hace un tiempo estuve mal, medio depresión, mi mamá se enfermó, tanto y tanto, tanto, tanto. Y dije: ya, no te preocupes, yo tengo la mente abierta, así que cualquier cosa que vea no me va a sorprender. Y llego a la pieza de ella, abrí la puerta y hay una cosa colgada, una especie de ramo de flores secas y cosas raras ahí, con unas cintas oscuras, colgado en su techo. Entonces le dije: oye, ¿qué tenés ahí? Dijo: no, es que lo que pasa es que, como te contaba, como tuve tantos problemas, recurrí a una especie de persona que trabaja ahí con las energías y el asunto, que me la recomendaron por ahí. Y ella me recomendó instalar esta especie de amuleto como protección para limpiar el aire de mi casa, especialmente el aire de mi pieza y todo el asunto. Entonces dije: ay, ya, uff, bueno, será, po. Todos tienen un amuleto, están las personas que tienen la pata de conejo, tú tienes tu ramito. Me dijo: pero no es todo, ¿cachai? Me dijo: ya, date vuelta. Y cuando cerró la puerta, tenía en la puerta de atrás unos dibujos raros, como unas manchas negras y oscuras, verdes, dos colores. Y ella decía que era como una especie de protección, una especie de sello que tenía su pieza para que no entrara mala energía y todo el asunto. O sea, es que la cuestión era medio espeluznante y ya empezaba a dar como susto. Le dije: oye, ya se acabó tu pieza porque esta cuestión es como rara. Me explica allá afuera cuando estemos en la luz del día. Entonces ahí me explicó un poco que era que gracias a unas personas de otro lugar le contaron que existió esta persona, una mujer, tengo entendido, que le ayudó y le dijo que tenía que hacer ciertos procesos y ciertos pasos y alejarse de ciertas personas para que la salud volviera a su familia. Y verdaderamente la mala racha pasó en la casa de mi amiga, ¿cachai? Entonces, y ella ahora está estudiando, terminó, ahora está trabajando. Y verdaderamente pasó la mala racha. Entonces da para pensar si quizás pudo ser esa magia o quizás solamente puro power de mi amiga para salir del problema. Bueno, no solamente de magia vive el hombre. También buscando, googleando por internet, salía la de que en este territorio hay muchos entierros, muchos tesoros. Dicen por ahí que la noche de San Juan, en mitad del campo, se ve una llama que se enciende y se apaga. Y cuando esta llama es roja, hay un entierro de oro, y cuando es blanca, un entierro de plata. ¿Es cierto? Mira, sabes que mucha gente dice que es cierto, y yo también lo creo en el sentido más lógico del asunto de que verdaderamente existen entierros y que los gases de estos metales salen a la superficie y todo el asunto. Por ejemplo, donde yo vivo se celebra mucho el Día de San Juan, con canciones, con comida y todo el asunto. En la noche se junta toda la gente en un internado, en algún lugar, y hacen pruebas con papas, con manchas y cosas. Y hay muchos que salen a buscar estos entierros. Una vez llegaron corriendo avisando que detrás de la casa una amiga estaba viendo el entierro y todo el mundo salió a mirar, imagínate. De que existen esos entierros, yo creo que sí. Pero la connotación de que le dan, de que hay espíritu y cosas dando vuelta, y que la gente se muere cuando encuentra un entierro después del año, quizás se mueren porque al aspirar esos gases tóxicos de los entierros le pueden provocar cáncer o qué sé yo. De que existen, yo creo que existen. La connotación de fantasma y cosas por el estilo, ahí no sé, todavía no salgo a buscar un entierro. Bueno, también el mismo proceso de estar googleando salía que había que traer una vela encendida y dejar en el suelo para que ésta se hundiera en la tierra e indicara el lugar donde se encontraba el tesoro. Y también que no había que llevar nada bendito porque el tesoro se podría correr o desaparecer. ¿Has recorrido, Camila? Quiero ir a que lo voy a buscar. No, todavía no he recorrido. Pero sé de gente... Lo de la vela no tenía idea. Pero de que la gente lleva como ciertos amuletos y cosas por el estilo, sí. Ponte tú, ahí dicen que las mujeres no pueden ir por la connotación de que son... Traen la vida a las mujeres y todo el asunto, y no van, no pueden ir porque el demonio quiere la muerte y no la vida, algo así. Y que lo de lo bendito, siempre dicen que no hay que andar con nada bendito cuando se andan haciendo cosas malas, que se supone que la connotación que le dan a lo entierro tiene que ver con el demonio, con las almas muertas que se llevan al infierno. Entonces quizás por eso no se llevan cosas benditas ni nada muy puro, que digamos. Más que son hombres, y son hombres fuertes, y cuestiones los que van a buscar. Y Cami, tú como exiliada del sur, estudiando acá en Santiago y teniendo tu corazón allá en Chaitén, ¿se sienten en Chiloé? La contingencia que tiene dando vuelta. En Chiloé, como esta magia en el ambiente, como que para toda, como que mucha explicación que va más allá de lo normal. Bueno, yo igual le aplico de repente esta cuestión de las cosas mágicas en la vida diaria. Ponte tú, igual, como cuando no estoy en Chiloé y llega a San Juan, igual pelo dos papas, una la pelo entera, otra la pelo a media y la otra lejos entera, y la tiro bajo mi cama y espero hasta que sean después las 12 y saco para ver cómo va a ir la suerte en el año, ¿cachai? Si sale la papa entera voy a tener suerte en materia económica, voy a tener harta plata. Si sale a medio pelar, bueno, el año va a estar más o menos. Si sale pelada entera... Pucha, cagué, nada de plata. O sea, ¿te traís toda la magia del sur como con un...? No tanto, pero de repente con cosas. Igual es como para mantener la tradición, porque durante toda mi vida lo hice. Como igual lo de las manchitas en el papel para San Juan, igual. No ando asociada haciendo machitunes ni nada por el estilo, pero como esas tradiciones más lúdicas, de repente las practico. ¿Y lo mismo pasa en tu círculo de amigos, de familia? No, mis papás no son tan... Que bueno, mi mamá no es chilota, mi papá sí. Mi papá le gusta participar eso y es folclorista, entonces le gusta hacer todas estas actividades, pero más que nada por un asunto folclor, para mantener viva la tradición, más que porque lo cree de verdad. Y mi mamá, como no es chilota, bueno, ella le gusta la lesera de vernos haciendo tonteras, escondiendo, buscando papo y cachureo y de andar buscando cosas raras, pero ella lo ve como simple espectador. Oye, Camila, muchas gracias por traernos toda esta energía de sucesos paranormales, no, y mágicos a usted, que rodean. Yo sentí el trauco acá por atrás. No, yo todavía no lo conozco. Pero si lo conozco, les aviso. En cualquier momento. Cuando lo vea, les aviso. Vamos a ver a Camila. Allá con sorpresa, eso sí. Oye, nos vamos con la primera tanda de esta jornada para volver con más sucesos paranormales acá en la 104.5 FM, Radio Juan Gómez Millas. Que nos abrigó a los dos. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.chile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Y Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Estamos de vuelta con otra de nuestras secciones, Chile 3D. Vamos a hacer como todas las veces anteriores un repaso por la jornada nacional e internacional para dar cuenta que nada escapa de lo paranormal. Chicos, escuchen esta. Fiscalía investiga presuntos pagos de comisiones en las compras de tanques Leopard 1. La operación de compra hecha el año 98 alcanzó a los 80 millones de dólares y los supuestos pagos aparecieron en el caso Riggs. ¿Las cuentas del caso Riggs a quién pertenecían? No sé, un anónimo. ¿José López? ¿José López? Daniel López. Daniel López. Un gran artista del humor. José Ramón. Oye, ese tal Daniel López, no le. Se llevó todo lo nuestro, nada. Ya, no quiero hablar más y no me voy a enojar. Uno de los grandes fraudes que se está destapando de a poquito acá en nuestro país. Bueno, y dicen que después de muerto el perro acabó la rabia, pero parece que no. No, para nada. Bueno, seguimos con actualidad. La influenza porcina, por la razón por la que Gloria Leyen no está hoy día. Esperamos que no sea eso, si no sea cerrar. Sí. Bueno, ahora no, le llaman influenza humana. La influenza porcina ha infectado ya más de 1,000 personas, casi 1,000 personas en todo el mundo. La histeria no para y las farmacias venden mascarillas. Aparte, ha sido un impacto mediático terrible. Yo no soy de Santiago, como que iba a mi región y como que mi mamá quería comprar mascarillas. Bueno, pero mi mamá me mandó de Chiloé 3 mascarillas, yo no sé si lo hizo. No, esto ya está siendo. Esto es una historia de la prensa. Antes decían que era el Antrax, que te iba a llegar una carta, uno le iba a abrir y explotar una bomba y poco menos. Así que. El apocalipsis. O sea, hay que ver con ojo. El 2000... es que no nos quieren distraer de grandes temas. ¿Qué año se nos acaba el mundo? El 2012 se nos acaba el mundo, ¿sí o no? 2012, ¿no? Se supone que los mayas decían eso. Esta debe ser la. Es la cuestión propicia, el comienzo del fin. Y yo creo que también hay un juego mediático por asustar, por ir desligando. Oye, ¿qué dice Nostradamus, alguien sabe? Bueno, todos dicen que siempre se va a caer el mundo. Yo me acuerdo, el 2000 también se va a caer el mundo. Nostradamus era judío y vegetariano, así que no le va a pasar nada, porque no come carne, bajo ningún punto de vista. Va a ser lo importante a la gente que se hace ver a la larga, los judíos. Oye, y la discriminación a los mexicanos, tremenda, pues ni siquiera en pudieron China, venir a no jugar. Y cuando vinieron los trataron súper mal, sí, tuvieron peleas dentro de los camarines. Fueron al mall Marina Arauco cuando jugó Chivas con Everton y la gente los veía pasar y se alejaban y se tapaban. Sí, sí. Bueno, eso es lo que hace la prensa siempre, trata de asustar a la gente. Un llamamiento al miedo siempre lucra, siempre se ven. Así que. De radio escuchan, no se crean tanto eso si no están así. Y si nos morimos, bueno, nos morimos. Hay que informarse, hay que informarse. Sí, Paranormal invita a informarse. Pero no en los medios tradicionales. Informes en medios como paranormales. Siempre con la verdad ante todo. Delante. Oye, y de declaraciones se trata. Acá se nos traía una que. Bueno, les vamos a hablar de una polémica que se generó en un país vecino al norte. Evo Morales, el presidente boliviano, se acaba de declarar hace poco tiempo ante un medio argentino, se declaró marxista-leninista. El mandatario reconoció su ideología en una entrevista y afirmó estos dichos exigiendo la reintegración de Cuba en la OEA. O sea, él decía a la larga, si yo soy marxista-leninista y estoy en la OEA, ¿por qué Cuba, que lleva 50 años fuera, no puede estar en la Organización de Estado Americano? No sé qué opinan ustedes. ¿Y esto qué impacto tuvo como en el país? ¿No? Bueno, lo que pasa es que hoy en día ya nadie se declara marxista-leninista, obviamente ya no estamos en la Guerra Fría donde hay dos bloques que se enfrentan, ahora estamos en un mundo de un solo polo, pues Estados Unidos. Entonces que si alguien se declare marxista-leninista, obviamente impactó y generó rechazo en muchos lugares, cómo era posible. Y es una gran polémica. Y más encima tirarle el palo a Cuba de que. Sí. ¿Por qué no por eso se metían en la OEA? Hoy día martes, el Mercurio editorializó de que cómo era posible que un presidente se declarara marxista-leninista y la gente, pero bueno, el Mercurio, ¿qué le vamos a hacer? Así que eso, Morales, marxista-leninista, para que lo sepan. Oye, volviendo a nuestro país, por malos olores de planta, la Farfana durante 2004 fallaron a favor de los vecinos de Maipú, que se quejaban de esta planta que puso aguas andinas. Después de casi 5 años se le pagará a cada vecino 5 millones de pesos. Lo justo. Pero hay muchos lugares en el país, en la sexta región, un lugar que se llama Pelequín, también hubo este proyecto de poner estas plantas como de lodos, y terminan que, no sé, pues, a la redonda está lleno de moscas, de infecciones, y aunque apelen al gobierno, ¿no? Apelen a todos lados, no pasa nada. No, todavía. No pasan esas cosas. Todavía se echa la mugre al mar. A la larga se están... Pregúntale a la salmonera. Lo que estas empresas a la larga, lo que hacen con esto es que, claro, hacen todas sus plantas y ganan mucha plata con eso, y al final igual les cobran alguna multa. Pero si uno saca la cuenta entre lo que pagan de multa y lo que ganan de lo otro, obviamente prefieren pagar la multa y ganar mucho más. Eso es lo que hacen muchas empresas, sí, que afectan el medio ambiente. Obviamente les cobran la multa, pero ellos prefieren mucho más pagar la multa, porque los beneficios que les va a dar el negocio que están haciendo con el medio ambiente les da mucha más plata. A la larga, igual terminan ganando ellos, como siempre. Imagínate, ya les pagan 5 millones, les van a pagar 5 millones a los vecinos de Maipú, pero los casi 5 años que pasaron de malos ratos, de tener que estar en su salud expuesta a infecciones, a parásitos, porque realmente son muy nocivas, y no hay como restricciones totales de la lejanía que tiene que haber de la ciudad. En el caso del pueblo de Pelequén era como, no sé, contaban el radio desde la carretera cuando la planta estaba en la mitad del pueblo. Entonces como que hacen todo para que sea perfectamente parte, claro, como que encuadre, pero resulta que está mucho más cerca de la gente y un peligro público. Así que no a las plantas de lodos, sí, porque en nuestro país, por lo menos cerca de a la larga ellos siempre, nunca pierden, siempre ganan de un modo u otro, y si pierden 5 millones, para ellos que va a ser 5 millones. Y esto no bien. Escapa de lo paranormal, no podemos estar viviendo con un olor apestoso 5 años de nuestra vida. Imagínate perder, ¿cuánto? ¿365 por 5? No, vamos a dejar esa operación matemática para los radioescuchas. No, Pancho. Chicos, escuchen esta. Me indigno porque son casos puntuales de 2 pesos allí, 4 pesos allá. Son las palabras de Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, explicando su enojo por los casos de corrupción que se le asignan a su gobierno. Indigna escuchar para estas que cosas. 3 pesos aquí, 3 pesos allá. No es nada, sí, que claro, oye. Que hicieron la diferencia, no sé, pues la distribución de recursos de transporte en nuestro país. No, 3 pesos. Es que 3 pesos que se cambió la educación, el transporte, materia de salud. Nos pagaran 3 pesos por venir a hacer este programa. Pero si fueran 3 pesos de lago, estaríamos. O sería mucho. Entonces, sí, en todo caso, 3 pesos nomás, igual es más de lo que nos pagan. Sí, verdad. Es cierto. Bueno, lo hacemos por amor al arte, eso es lo importante. Después de esta jornada renovante de indignación paranormal, nos vamos a ir con un tema que es de un grupo que está emergiendo a poco, que se nos va a dar una pequeña reseña de ellos. Ellos son Cabaret Model, esto es Paseo Nocturno, y se va a contar un poco porque es un grupo que vale la pena escuchar y que está recién empezando. Bueno, son un grupo de acá, de 5 jóvenes santiaguinos que hacen música inspirada en grupos como Overhead, un grupo francés, algo de Radiohead, también algo de Víctor Jara. Tiene influencias mutuas del jazz, del pop. Así que vamos a escucharlo, este se llama Paseo Nocturno. Tienen disco homónimo. Toda una propuesta al presentarse en los escenarios, como física, poner cuadros, se visten a la antigua, son muy choros. Sí, son como años 20. Sí, así que Paseo Nocturno de Cabaret Novel acá en la 104.5 FM. Pasos son de cristal, camino. a luces de la ciudad. El mundo es menos extraño, sintiendo como animal. Respira. Volvemos en Radio Juan Gómez Millas, Paranormalia. Chicos, acuérdense ustedes de escribirnos paranormaliajgmb@gmail.com y nos pueden escuchar. Ahora sí va a estar bueno y no se va a quedar pegado. www.radiojgm.chile.cl. Y como ustedes escuchan de fondo Los Prisioneros, es porque va la introducción a Vinilo 3. Sebastián Flores nos tiene hoy una crítica de disco al Los Prisioneros Corazones. Cuéntanos, Seba. Bueno, sí, esta vez estamos con un grupo nacional, el grupo quizás nacional más reconocido de nuestra historia, nuestra naciente y pequeña historia de rock chileno, y son Los Prisioneros, el trío formado por Miguel Tapia, Claudio Narea y Jorge González, unos niños que venían de San Miguel. Durante la dictadura ellos fueron una de las voces de desahogo frente a todo el régimen que pasaba, y fueron como ellos mismos se llaman, la voz de los 80. Fueron una descarga emocional ante todo lo que pasaba, y gracias a eso se convirtieron en la banda más grande de la historia del rock chileno. Hoy vamos a ver un disco que salió precisamente, el último disco que salió Los Prisioneros antes de que se separaran, y fue el disco Corazones, que salió en el año 1990. Y ese es el disco cuando Claudio Narea, el guitarrista de la banda, después de tres discos exitosos que fueron La Voz de los 80 en 1984, ¿cuál fue el segundo? Muevan las Industrias, de 1986, y el disco La Cultura de la Basura, de 1987. En 1990 Los Prisioneros ya se habían separado por razones de que Claudio Narea tenían conflictos, que eran líos de falda, también líos de musicales, no sé si ustedes subieran, Claudio Narea. ¿Le quitó la señora a Narea? Sí, le quitó la señora a Narea. Entonces pusieron a escribir canciones románticas y rudas. Bueno, en todo ese mismo dicho hay un conflicto muy entre los fanáticos y Los Prisioneros, hay gente que es nareísta y gente que es gonzalista. Entonces mucha gente apoya la causa de Narea, que no puede hacer que Jorge González le quite a su mujer, y otros están de acuerdo en que Narea era un malagradecido porque Jorge González componía todo y hacía él pudo triunfar. Entonces hay una disputa ahí que se la dejamos a los fans porque no nos atrevió a hacerlo. Pero bueno, el disco Los Corazones salió en 1990 ya sin Narea, y quedaban solo los dos integrantes originales de la banda, que eran Jorge González, el bajista y vocalista, y Miguel Tapia, baterista. Así que hubo un cambio brusco. Claro, porque Los Prisioneros se habían convertido en un grupo que era de protesta, de contracultura frente al régimen, y cuando volvió la democracia en 1990, el discurso realmente se le acaba. Entonces lo que ellos hacen, los dos prisioneros que quedan, es que cambian el discurso de hablar de letras de protesta y de crítica social, comienzan a hablar de amor, el sentimiento que a todos nos mueve. Entonces Los Prisioneros hacen un disco llamado Corazones, y es un disco que cambia el estilo también musical, porque antes era un estilo mucho más guitarrero, más influencia del punk, del new wave, Y ahora van un grupo que es más como de la onda de Depeche Mode, de Cure, que es con mucho más teclados, mucho más techno, mucho más pop. Y bueno, se nota el estilo, pues ahora en el fondo escuchamos Corazones Rojos, que es un tema que de repente igual se siente un cambio, porque ya las guitarras no están tan presentes en el grupo como en esta área, y los sintetizadores, Jorge González, el elemento principal de este disco. Más que nada hay teclados, mucho sonido ambiente, strings, sonidos como más que abogan como a esa moda, esa avanzada de música de vanguardia europea. Y nada, pues Los Prisioneros sacaron el disco, y fue el disco más exitoso que Los Prisioneros sacaron en los 4 años, porque cuando estaban durante el gobierno Pinochet, la difusión de Los Prisioneros igual fue muy exitosa. El primer disco de Los Prisioneros, La Voz de los 80, fue muy exitoso y mucha gente lo escuchó, pero nunca habían tenido la difusión real en los medios. O sea, la tuvieron, pero cuando volvió a la democracia tuvieron mucha más, porque aparte era el grupo que en parte había ayudado a que la democracia volviera. O sea, pero se presentaron en Sábado Gigante, parece. La primera vez que se presentaron en televisión fue en Sábado Gigante, sí, creo yo, parece. Sí, pero tuvieron percance, obviamente, porque le fue muy supervisada la presentación, donde no digan tales palabras, no hablen en contra de, no den discurso, no hablen en contra de... ¿Cuándo era el festival también? Del gobierno. No, cuando el festival fue distinto, porque el festival fue en 1991. A ellos lo habían invitado al festival en 1987, pero al final los bajaron, obviamente, porque son un grupo que está en contra del régimen, y bueno, el régimen controlaba también lo que el festival era muy importante para ellos, porque era un espacio que salía al resto del mundo. Entonces, que hubiera un grupo que hablara cosas en contra, al final los bajaron y pusieron el grupo UPA. Pero mucha gente estuvo enojada porque el prisionero estaba en su mejor momento y querían que estuvieran. Algo igual, algo sí. Pero de hecho, uno de los temas de Los Prisioneros aparece de fondo de las protestas del no y de la, o sea, de la preparando el plebiscito. De hecho, necesitamos bandera. Sí, ese tocaron video, en vivo, sí, como en la fiesta donde se acabó la campaña. Y sí, pues tocaron en vivo y obviamente ahí todavía estaba en Area y todavía tenía el sentimiento de protesta y lucha. Bueno, pero volviendo a lo que es el disco Corazones. El disco Corazón es un disco mucho más para adentro, mucho más sentimental, y cuentan las malas lenguas, de hecho, no es que cuenten, parece que es así, que el disco está dedicado a la señora de Narea. Uy, porque luego de que se fuera Narea con de la banda, Jorge González anduvo un tiempo con la señora, pero después de que se acabó el grupo, la señora volvió con Narea, entonces volvieron y ahora Claudio Narea sufría, siempre escuchaba el disco porque contaba en un libro que sacó que se llamó el libro que sacó Claudio Narea este verano, que se llamó, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. ¿Prisionero? Mi vida como prisionero. Mi vida como prisionero, perfecto, sí, lo había olvidado. Ahí contaba que él sufría mucho cuando escuchaba el disco, y hay una canción en particular que habla de eso, pero la vamos a escuchar un ratito más. Y para concluir, bueno, les contamos que Corazón es el disco más exitoso, tiene 9 canciones, donde están grandes hits como Tren al Sur, que es un gran tema, también está Estrechez de Corazón, está Corazones Rojos, la que estamos escuchando de fondo, y bueno, muchos temas más como Noche en la Ciudad, que, Amiga Mía. Sí, Amiga Mía, que Noche en la Ciudad es la única canción que tiene una especie de crítica social, pero las demás son todas referidas al amor y al sentimiento y al desamor y todo eso. Ese disco es de los 90, o sea que llevan 18 años sonando en la radio, uno pone la radio y podemos escuchar esta canción 1000 veces. Claro, no, referente a mí, el disco favorito de Los Prisioneros. No es que no me gusten los otros y tampoco es que sean como sean malos los discos, pero este disco en particular tiene un sentimiento distinto a los demás. Tiene otra atmósfera, tiene otra propuesta. Y no sé, de repente las canciones le llegan a la gente, el amor. De hecho, mismo Jorge González tiene una predilección por la música romántica europea, Salvatore Adamo, esa canción La Noche. Sí, eso mismo. Bueno, y Jorge González ahora mismo, bueno, Los Prisioneros volvieron al 2001, todos lo saben, fueron 2 grandes conciertos, el Estadio Nacional lleno. Todo por La Plata. Sí, bueno. ¿Tú estuviste ahí o no? No, pero cuando hicieron la gira nacional, fueron a Chiloé, igual de andaba saltando en el tablón. Sí, volvieron el 2001, hicieron una gira nacional. 99, creo que fue cuando los vi, algo así. No, fue el 2000. 2001, perdón. Sí, 2001. El 2001 fue gira nacional. Y bueno, ahí estuvieron muy distintos. Volvieron a tocar el Festival de Viña el 2003, ya con Claudio Narea, pero al final nuevamente se separaron por disputa. Al final quedaron un disco con el guitarrista Gonzalo Yañez, al final se separaron. Y ahora Jorge González actualmente está haciendo música electrónica, un disco solista, tiene una banda que se llama Los Updates. Y bueno, eso es lo que está haciendo Jorge González. Claudio Narea tiene también un disco solista, ahora está tocando con Miguel Tati en algún concierto, y cada uno se fue por su rumbo. Pero lo que quedó a la larga fue el disco Corazones, del año 1990, un gran disco de ese año, y un gran disco de la historia del rock chileno. Y ahora vamos a irnos con un tema, ese disco, para que lo conozcan. Este tema no es de los más conocidos, quizás no es de los grandes hits, pero a mi juicio es el mejor tema del disco. Se llama Por Amarte, también te dedico a la señora Claudia Narea. Escuchen la letra para que vean el lío de faldas que hay detrás. Así que ahí nos vamos, Los Prisioneros, Por Amarte. Bye. Sí, estamos de vuelta para finalizar esta jornada muy entretenida que estuvo con Sucesos Paranormales. Camila, muchas gracias por haber venido. ¿Algunas palabras de despedida? No, muchas gracias y suerte en el programa. Está muy bueno y espero que se sigan sumando audiencia. Que sí. Se siga sumando gente. Es otra esperanza. Y que cuenten sus historias también, porque me tinga que en esta universidad y en el resto de Santiago deben haber muchas más aventurillas. Chicos, con ese paranormalia@gmail.com, lo que ustedes quieran, todo lo que sea paranormal, historias. Sí. Oye, así que le damos las gracias por traernos toda la magia del sur. Ojalá lo escuchen en Chiloé. En Quilé, sobre todo. Online, todo es posible. Pancho, ¿alguna palabra de despedida? Esperando que Gloria se recupere y esté con nosotros el próximo. El amor, el amor. Está como Jorge González, ¿no? Vamos a tirar un indicio sobre esa relación a nuestra audiencia. Oye, los esperamos en un próximo capítulo de Paranormalia con más sucesos, más aventuras, más entrevistados, más música y todo lo necesario para mostrar que acá en Chile nada escapa de lo paranormal. Esto es la 104.5 FM. Y... nos vemos, chicos. Cuídense. Chao. Que te enviemos. Se les va bien.